Y ahora, bueno, vamos a la parte científica, la muerte de las células, la muerte del individuo como función necesaria para la evolución de la especie y a cómo influye el hecho de la tecnología y la ciencia manejada por el hombre dentro de todo esto y el agregado de varios científicos, entre ellos uno norteamericano de apellido chino, que yo no lo recuerdo en este momento, pero se puede encontrar en el portal tecnologiaechapalabra.com, que considera a la muerte como una enfermedad y que debe ser curada y está buscando la cura para eso y aparentemente no está muy lejos de lograrla. Por lo tanto, no solamente por esa investigación, sino otras, se va a cumplir ese pronóstico que tienen la mayoría de los investigadores del mundo, que llaman 200 en 200, es decir, que dentro de 200 años no hay ninguna duda que la esperanza de vida va a ser de 200 años. Hay personas que piensan que es más. Hace poco escuché en el pasillo que algunos dicen que ya nació el ser humano que va a vivir 1000 años. Y eso lo dijiste tú. ¿Por qué lo dijiste? Bueno, no, yo lo dije porque lo leí. O sea, hubo un investigador que planteó eso, que el ser humano que llegue a vivir 1000 años ya está vivo. Y yo no lo veo ni siquiera absurdo, sino hasta lo veo muy probable. No porque ahorita estemos en condiciones de hacer que alguien viva 1000 años, sino porque estamos en condiciones de hacer que una persona que acaba de nacer ahora viva el suficiente tiempo para que, digamos, le logren extender la vida hasta 200 años. Y una vez que pasen 200 años, ¿qué no tendremos ya? O sea, a lo mejor ya tendremos para 400 años. O sea, ya va a estar montado como una especie de ola de surfista donde ya no se va a poder bajar porque ya a medida que llegue el momento de morirse van a haber descubierto otra cosa que le haga extender la vida hasta que simplemente se fastidie y decida que ya no quiere seguir. Bueno, seguro que debe ser uno de esos que nació recién, ¿verdad? Y que le guardaron ya su muestra de médula, ¿no? Bueno, vamos a seguir en ciencia y tecnología con Jorge Araica. Lo que pasa es que no requiere presentación porque ya estaba presentado y venías hablando, o sea. Sí, ya estábamos como embalados con el tema. Sí, no es solo lo de las células madre, ya claro, uno tiene el sentimiento, oye, ¿por qué a mí no me tocó que me guardaran mis células madre? O ni siquiera mis hijos, que tienen una edad corta. Yo tengo un hijo de 6 y un hijo de 8, yo no tengo sus células madre, no las llegué a guardar. Fíjate que a veces la supervivencia es incluso un problema económico, ¿no? O sea, a veces unos podrán y otros no podrán. Y ese tema es interesante, pero no solo eso, sino que yo creo, sinceramente, que ya para cuando mis hijos estén en edad de preocuparse por su muerte natural, va a haber sucedido algo que haga que esas células madre no sean necesarias. Porque este problema de los telómeros y todo el proceso degenerativo de las células es seguramente corregible. Si uno ve lo que ha pasado desde hace 100 años para acá, o sea, vamos a imaginar el avión de los hermanos Wright, que era casi una bicicleta con alas, o sea, una cosa súper primitiva, y lo que pasó en 100 años, hasta el avión invisible norteamericano, por ejemplo. Tratemos de imaginar eso en la genética, o sea, lo que hay ahorita y lo que va a haber en 100 años, que es, digamos, yo espero que mis hijos, a menos que les pase algo, pues vayan a vivir hasta allá, que no habrá, o sea, qué es lo que no les van a poder hacer a ellos para que se monten en esa ola de surfista, ¿no? O sea, incluso, pues a lo mejor no necesariamente ellos, a lo mejor hay gente que ahorita tiene 20 años, ojalá los de 40, también podremos de alguna manera agarrarnos, aunque sea de la punta de la tabla de surf, y poder extender nuestra esperanza de vida, ¿no? Si a ti te preguntaran cuánto te gustaría vivir. No, si a mí me preguntan, yo quisiera vivir para siempre, pero yo sé, o sea, eso es una cosa muy muy naive que uno dice, pero yo sé que a la larga pues uno tiene de alguna manera que aburrirse o cansarse, a menos que, y este es otro aspecto interesante, la tecnología no solo nos ayude a sobrevivir, sino nos ayude a expandir nuestra mente de una manera en que no necesariamente la muerte sea una solución, sino que siempre haya otra razón para vivir, ¿no? Yo quería agregar una información también para dar a conocer cosas que yo he leído o que están publicadas en el portal en Ciencia y Leyenda o en Salud y Tecnología, que las células de todos los seres vivos, especialmente vamos a hablar de los seres humanos, se van dividiendo, van renovándose a medida que uno va creciendo, ¿verdad? Y a medida que pasa el tiempo, entonces se van dividiendo menos. Pero lo que han descubierto es que esto es un factor que no depende del tiempo, sino efectivamente, como ya explicó Jorge, depende de el número de veces que se ha dividido la célula. Y esto causa, como ya explicamos también, el que se acorten esos telómeros, que son esos extremos del ADN, y mientras más se van acortando, van llegando a un estado crítico cuando empiezan a peligrar la integridad de la información del ADN, y por eso la célula, como decía antes, también entre comillas, decide que ha llegado el momento de autodestruirse, vamos a ponerlo de esa manera, y por eso entonces fallecemos. En lo que están buscando es la manera de ver si pueden alargar el número de divisiones y evitar la destrucción del telómero, o de disminuir la cantidad de divisiones durante el envejecimiento para que la célula simplemente continúe existiendo más tiempo porque se ha dividido menos veces, porque lo que sí está claro es que ocurre por el número de divisiones y no por el tiempo que uno ha vivido. Sí, bueno, aparentemente lo que sucede es que el número de divisiones, la velocidad... No, yo creo que son menos. Las células, pues, en promedio, por lo menos las humanas, se dividen algo así como 5 veces durante la vida humana, ¿no? Ese más o menos, pueden ser 5, pueden ser 7, pero anda por ese número. La velocidad a la que se dividen las células tiene mucho que ver con la velocidad del metabolismo del individuo en cuestión. Pues los animales que tienen un metabolismo muy acelerado son animales que viven mucho menos, tienen una vida mucho más corta, es el tipo de animales que el corazón les late pues mucho más rápido de lo que le late al ser humano, así como hay animales que les late mucho más lento. Y a grandes rasgos se puede decir que estos animales, entonces, los que les late más lento el corazón, viven mucho más. O sea, que es casi como que si el número de latidos tuviera mucho que ver, ¿no? En realidad es la velocidad del metabolismo. Cuando se logra disminuir el metabolismo humano, se logra disminuir también entonces la velocidad a la que se dividen las células. Y entonces se logra expandir, se logra aumentar el número de años que vive la persona. Esto lo logran, por ejemplo, haciendo que la gente coma mucho menos. Cuando la gente come mucho menos, tiende a disminuirle el metabolismo, y entonces muchas veces se ve, lo han hecho con ratas, que pueden vivir pues que prácticamente el doble de lo normal o incluso más, siempre que los mantengan prácticamente pasando hambre todo el tiempo, ¿no? Entonces están todo el tiempo como una especie de letargo. Esto se puede corregir pues haciendo ejercicio, pero de todas maneras, pues digamos que no es lo natural, ¿no? Lo ideal sería, de alguna manera, lograr revertir el problema este de los telómeros. Se han hecho estudios, hay una enzima, creo que se llama la telomerasa, que tiende a proteger el telómero y hacen más eficaz la división, pero realmente está por verse lo que se logre hacer. Y lo de las células madres es muy importante, porque una célula madre prácticamente es como una célula nueva, una célula como si tuviera sus telómeros completos. Y no solo eso, sino que no está especializada. O sea, no es una célula cardíaca, no es una célula epitelial. No, o sea, no es un tipo de célula en especial, sino una célula como si fuera la célula de un feto que empieza a dividirse de un cigote. Y entonces es una célula que sirve para cualquier cosa. Si yo la pongo en el cerebro, se va a convertir en una célula nerviosa. Si la pongo en el corazón, se va a convertir en una célula muscular, pues, de tipo cardíaco, ¿no? Entonces, por esto lo de las células madres es tan interesante, porque cuando se toman las células madres que se consiguen por ahora en el cordón umbilical de los bebés y se guardan, pues esas células algún día de ahí van a poder producir un riñón o van a poder reproducir parte del tejido de un tejido neurológico dañado, este tipo de cosas. Y entonces lo interesante, o hacia dónde deben ir los estudios, es a cómo lograr este tipo de células sin tener que sacarlas de mi cordón umbilical, porque obviamente ya yo no tengo mi cordón umbilical, o por lo menos uno lo puede tener emocional, pero no es el verdadero, ¿no? Hay investigaciones que van en ese camino, aparentemente, y hay varios estadios de las células estas madre. Hay la madre, y después una un poquito menos, que se divide, creo, en dos clases de células, unas que hacen precisamente de células nerviosas y otras que hacen otro tipo de células y así por el estilo. Pero también me parece fascinante esto de la programación que lleva la célula. Estábamos mencionándolo también antes sobre lo que ocurrió con la famosa oveja Dolly, que envejeció más rápido. Es decir, que la clonación trajo información, aparentemente, no me tome la palabra porque no soy el especialista, pero aparentemente trajo información donde la célula pensaba que tenía una edad distinta a la de esa recién nacida clonada oveja, y entonces por eso envejeció más rápido y falleció, más rápido que una oveja normal. Curioso. Mira, ¿y qué han descubierto los científicos que has leído por ahí, Jorge o Peter, sobre estas especies que viven tanto, las tortugas y otras especies que sabemos que viven 100 años y cosas así, ¿por qué viven tanto? Bueno, pues, probablemente tiene que ver con esto del metabolismo. O sea, pues una tortuga, un elefante, pues véanlo en la mente, ¿no? O sea, ¿cómo se mueve un elefante, cómo se mueve una tortuga? Esto no es una regla de oro, pero sí más o menos nos da una idea de que tiene que ver mucho con el metabolismo del animal. Una rata es una cosa que vive a una velocidad completamente diferente de lo que vive un elefante. O sea, imagínense la rata pues corriendo por todas partes. O sea, es otro tipo de vida, otro tipo de conducta y otro tipo de metabolismo. Entonces sí, yo creo que tiene mucho que ver con eso y habrá otros factores, no digo que no, pero esto seguramente tiene que ver, ¿no? Ahora... La verdad que mencionas los telómeros y que mencionabas antes lo de las células madre, también hay que recordar lo de la telomerasa, que es una sustancia cuyo comportamiento, no sé si se ha entendido perfectamente, y que es la que al inicio protege a los telómeros para que no se rompan en esos estadios iniciales, sí, y continúen bien hasta que el organismo esté totalmente formado, y ver de qué manera trabaja, cuál es el funcionamiento de ese misterio todavía, gracias a Dios que todavía hay misterio, ¿no? Porque eso todo lo hace más fascinante, esta sustancia llamada telomerasa que protege a los telómeros. Sí, bueno, mira, todo eso pues está por aclararse. Sí hay indicios, pero nos falta mucho por ver. Bueno, no, yo me incluyo solo como espectador, no es que yo tenga nada que ver con eso, ¿no? Pero sí tengo mucha fe en lo que se va a hacer, porque cada rato yo escucho una noticia nueva, pero eso es prácticamente semanal que hay un descubrimiento importante. Las células madres, miren, están incluso en la médula ósea. Nosotros en la médula ósea tenemos células madres que entonces nos producen glóbulos rojos, nos producen leucocitos, nos producen pues las cosas que necesitamos en la sangre para poder vivir. Y entonces no es solo la parte natural, lo que podemos conseguir en la naturaleza, como pueden ser las células madre, sino lo que se pueda lograr pues trabajando en la estructura, o sea, interviniendo, ¿no? Mucha gente tiene temor de lo que se llama el complejo de Frankenstein, ¿no? De qué es lo que puede pasar si intervenimos con la naturaleza. Y sí hay riesgos, obviamente, y esto hay que hacerlo con mucha responsabilidad y tiene que ver, digamos, un ojo vigilante de la sociedad al respecto de lo que se haga con todo esto. Pero tampoco hay que volverse loco y pensar que todo lo que se haga en materia de genética pues es algo contra natura o es algo que... O sea, que atente contra la diversidad, por ejemplo. Bueno, puede atentar contra la diversidad o puede producir una mayor diversidad. O sea, todo depende de cómo se haga, ¿no? Ahora, pues la ciencia es algo que básicamente nos ha dado más bienestar que mal. Eso no creo que lo pueda negar nadie a estas alturas, ¿no? A menos que sea un Hare Krishna o algo por el estilo, pero digamos que en lo que sería un razonamiento normal, nadie puede venir a decir que estamos ahora peor que en la época de las cavernas, ¿no? O sea, la ciencia es la que nos ha dado la civilización y todas las comodidades que tenemos hoy en día, con todos los peligros que involucra también, ¿no? el peligro contra el medio ambiente y todo lo demás, pero también yo creo que la ciencia es la que tiene que salir al rescate en todos estos temas, ¿no? La cuestión es tener responsabilidad. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero los invitamos a visitar la página de Ciencia y Tecnología y Tecnología Hecha Palabra. Van a descubrir muchas cosas ahí. Sí, en cienciatecnología.net, en tecnologiahechapalabra.com. Coloque cualquiera de las palabras que escuchó hoy en el programa. Inclusive, si escribe muerte, va a encontrar demasiada información. Escriba célula, escriba telómero, escriba esas cosas. Va a encontrar videos, entrevistas y descripciones que posiblemente le van a parecer interesantes. Cienciatecnología.net.